Perdone, señorita, yo quisiera saber por qué anda tan solita, no lo puedo entender. Permítame un momento en poderla invitar. El día está tan lindo, ven conmigo a caminar. ¿Cómo se llama? ¿Y a dónde vives? ¿Estudias o trabajas? Yo quisiera saber. Linda chiquita, me dejas loco, me dejas loco de amor por usted. Linda chiquita, me dejas loco, me dejas loco de amor por usted. ¡Qué linda señorita! Perdone, señorita, yo quisiera saber si tienes enamorado, no me hagas sufrir. Ando buscando novia y usted podía ser mi enamorada, mi amor y mi querer. ¿Cómo se llama? ¿Y a dónde vives? ¿Estudias o trabajas? Yo quisiera saber. Linda chiquita, me tienes loco, me tienes loco de amor por usted. Linda chiquita, me tienes loco de amor por usted.